FM Los Coihues. Pero qué tarde que se me hizo, che. Yo hasta ahora ya tendría que estar en la radio, encima este colectivo que no sale más. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Trajiste la sube? Te la presto si querés. Sí, me parece que sí. Aparte no tengo crédito. Bueno, dale, no crédito. Te presto la sube. Estamos retarde, ¿no, Raúl? Perdón, pero me quedé dormido otra vez. Todos los días me está pasando que me quedo dormido. Yo creo que está por salir, ¿eh? Este no viene más, este bondi, viejo. No. Falta mucho, jefe, porque estamos acá desde... Ya sale. Ya sale. Dice que ya sale. Ahí va. Bueno, vamos, Raúl, nos vamos para la radio. Arrancamos, vamos. Buenas, ¿qué tal? Y ahora sí, Raúl, llegamos a la radio. Arranca oficialmente este Radio La Mariposa del día de hoy. Justo iba pasando el Renault 12 y te empapó, ¿eh? Esos charcos que quedan después de la lluvia, qué peligro. Qué manera de llover ayer, Raúl, ¿eh? Parejito. Para hoy, dice, muy nublado el pronóstico. Actualmente hay 9 grados, van a ser a la tarde 11 grados. Muy nublado para este miércoles. Para el jueves, 12 de máxima, parcial nublado. Para el viernes sigue llovizna, dice este pronóstico. Y recién sábado, domingo y lunes se mejora. Bueno, veremos. ¿Se me secará la ropa algún día? ¿Y el nylon? Nylon sigue ahí resistiendo tempestades ahí. Todavía no pude terminar la puerta de la huerta. Menos mal que no es la puerta de la casa, ¿no? Porque si no... Menos mal, menos mal. Y hablando de lluvia, la ruta 23 está cortada. Corte total en la zona del arroyo Nahuel Nilleu. Mire, yo pensaba que era por los reclamos de los y las trabajadoras de salud, pero no. No. Por cuestiones climáticas, tienen que ver con la lluvia, ¿eh? Exactamente. Bueno, y si nos están escuchando, primero saludemos a los compañeros y compañeras de Chau Bicho, ¿no? Porque vio cómo es. Si no, después los queremos sacar al aire así directamente, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, gente de Chau Bicho. Buen día, gente del Centro Cultural Camino Abierto. Arrancó vuestro programa de radio. Nosotros somos así como una especie de interlocutores de todo lo que sucede allá en la zona de Misiones 75, ¿no, Raúl? Esperemos que seamos válidos, ¿no? Sí. Esperemos. Y los que están lejos nos escuchan a través de fmloscobios.redenfoques.com.ar. El celu, 2944-784040. Allí, cualquier mensaje que quieres dejar, que tenga o no que ver con el programa, lo dejas ahí. Y vamos a estar hoy también charlando acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con efemérides. Va a andar en algún rato, o quizás ya anda, el amigo Sebastián allí por Misiones 75, por Camino Abierto. Vamos a estar charlando y escuchando audios que tienen que ver, por un lado, la efeméride del día de hoy, de este 22 de abril, el Día Internacional de la Madre Tierra, y por otro lado, una efeméride que se conmemora en el día de mañana, que es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Así que... A propósito, vamos a tener una nota al aire, ¿no? Sí, sí, vamos a estar hablando, ya está confirmadísima Eliana Navarro a las 12:30 del mediodía. Ella es directora del Fondo Editorial Río Negrino y aparte escritora, así que vamos a estar charlando con ella acerca del mundo de los libros. ¿Usted es de leer, Raúl? Era de leer bastante. ¿Y qué pasó? Últimamente solo me compro libros de Spinetta, si salen editados. Claro. Qué bueno. Bueno, podríamos poner algún temazo de Spinetta hoy, ¿no? Que claro. Tiene que ver con escritores. Un tipo que ha visitado mucho el universo de los escritores y los libros. Exactamente. Y en su primera etapa leía cosas locas, ¿eh? Sí. Locas. Y hablando de usuarios de salud mental, ¿no le parece que arranquemos con música solicitada por ellos? En este caso, Mimi se levantó esta mañana con ganas de escuchar esto. Escucha. Me llamo Mimi, mano música romántica de mi cuete tú, la Jona. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. De partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también parte del paisaje. Y no me veas así, sin un culpable aquí. Fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a pie. Si quieres insistir, fuiste tú. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas, escucha que vienen cosas muy lindas. Buen día Radio La Mariposa, ¿cómo están? Los saluda el profe Juan del taller de musicoterapia para contarles un poquitito cómo fue el reencuentro del taller de musicoterapia con la presencialidad en el patio, en el Salón Madera de Camino Abierto, con la gente hermosa que estaba ayer. Así que, bueno, lo primero que tengo que decir es que fue una alegría inmensa. Era un momento que estaba esperando hace mucho tiempo, que por diferentes motivos habíamos elegido y considerado que era bueno mantenerlo al taller a través del WhatsApp. Y bueno, haciendo una evaluación de cómo estaba la cosa, vimos que era un buen momento para volver a encontrarnos. Y así fue. Fue conmovedor, gente. La mayoría de ustedes ha tenido la posibilidad de compartir hace bastante tiempo ya las mañanas en camino. No es mi caso, hace mucho que me encontraba con ustedes a través del teléfono, del WhatsApp, cuando hacíamos el taller en el Chau Bicho. Y qué decir, gente, el taller fue espectacular. Nos encontramos, vibramos, hicimos música, nos divertimos. Y hace un ratito escuchaba audios que envió ayer el compañero Omar, dando su punto de vista sobre el taller, y la verdad es que sus palabras me llegaron al corazón directamente, porque habla de lo artesanal, habla de cosas simples que nos permiten encontrarnos de la manera más arcaica y libre de intermediarios, como el celular, por ejemplo, y es tan distinto lo que se vive. Es tan hermoso poder reír al mismo tiempo que los compañeros y las compañeras. Es tan hermoso hacer un comentario y que se la gente hable al mismo tiempo. Cosas que en el WhatsApp no ocurren. La música estuvo, el sonido estuvo, eso de vibrar, sacamos la voz al aire, la hicimos llegar a lugares bastante recónditos de nuestro universo. Y bueno, fue muy emocionante. Como contaba Romy también, no usamos instrumentos, solamente usamos nuestro cuerpo como fuente de sonidos a través de la percusión corporal y del uso de la voz. Y eso le añade un plus. No sé si gana o pierde respecto de lo que es usar instrumentos, pero realmente fue una experiencia muy, muy intensa de encuentro con nosotros mismos y con el resto de la gente a través de la sonoridad del cuerpo, que es una parte que desde el espacio de musicoterapia venimos pensando como fundamental para encontrar el bienestar que se busca usando la música como herramienta. La musicoterapia es una disciplina que busca eso, tender un puente con las personas y entre las personas a través de la música para que estemos mejor, para alcanzar el mayor bienestar posible, para garantizar derechos al juego, a la creatividad, al vínculo. Así que de eso se trató, gente. No obstante, quería hacer una última mención a lo que fue el taller virtual durante todo este tiempo. Sin darnos cuenta, sin vernos, compartiendo el sonido de nuestras voces a través de los dispositivos, igual nos pudimos conectar. Igual fue una manera de conocernos, de vincularnos. Y voy a dar un ejemplo de esto, y es que pude conocer ayer personalmente a Carmen, a quien nunca había visto de forma personal en mi vida, y fue encontrarme con una vieja amiga, una persona muy querida, porque fue a través del taller en el grupo Chau Bicho que Carmen contó tantas cosas tan detalladas, tan minuciosas y tan hermosas de su vida a través de la música, que ya éramos, ya somos grandes amigos. Y fue eso, ponderar un poco el encuentro a través del WhatsApp y decirle que estoy muy, pero muy, pero muy feliz de haber vuelto a la ronda, de haber vuelto al Salón Madera y de estar pensando en compartir los encuentros. Les mando un muy, muy fuerte abrazo, gran cariño para Radio La Mariposa y para todo Camino Abierto y, por supuesto, para toda la gente que escucha desde las diferentes alternativas. Un abrazo gigante. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de Camino Abierto. Último momento, encontré una serpiente. La pisé y la maté. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Estamos escuchando y haciendo Radio La Mariposa, el programa de los usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Mire, Raúl, que ya andan atentos ahí algunos de los columnistas de este programa. Ya me está llamando Cristian. En cualquier momento lo estaremos sacando al aire. Por ahí, qué temazo ese. Vio lo que dije, ¿no? ¿Qué temazo? ¿Qué temazo de Arjona? Dijo uno que no era yo, que pasaba por la calle. Arjona arrancó aquí en el aire, lo cual quiere decir que todo puede mejorar. Qué importante las palabras de Jorge Juan, ¿no? Una cosa es hacer el taller virtual a través del Chau Bicho y otra presencialidad total Y bueno, me contaron que salieron unos sonidos de unos cuerpos que no se podían creer, ¿eh? Qué laburazo el del profe Juan, ¿eh? Lo vamos a estar escuchando también en algún otro momento con sus conceptos vertidos en torno a este Día del Libro que se conmemora mañana, aparte de la nota que vamos a estar haciendo, como te contábamos. Vamos a estar ahí también escuchando al profe Juan y a algunos otros y otras talleristas. Claro que sí, recordemos que los lunes a la mañana los chicos tienen allí, los usuarios de Camino Abierto tienen taller de teatro. Y en el taller de teatro, la profe Elena, cuando termina alguna actividad, les hace grabar esas notitruchas que tan bien nos hacen, ¿eh? Espectaculares, ¿cómo era la de Omar? Que encontró una víbora y la pisó, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, tenemos un mensaje que ha llegado al 2944-784040. Hola, muy buen mediado de semana. Quisiera saludar a mi amigo Cristian, que por esto de las cursadas virtuales no pude la semana pasada, pero estoy firme con unos mates. Gracias por el espacio. Este mensaje es de Juliana, del barrio Perito Moreno. Así que ahí va a estar saliendo Cristian en el aire de la 105.5 con toda la actividad deportiva. En cualquier momento va a estar ocupando. Le mandamos saludo a Juliana, que saluda a Cristian. Muy bien. Y por ahí, si tiene ganas, Juliana, que nos cuente ahí del barrio Perito Moreno, que nos mande un audio o un texto contando qué se ve de la ventana de la casa, cómo está este día. Hoy es miércoles. Ahí estamamos, miércoles 20, ¿no? No, ¿qué 21. Yo ni 21. Sé ya ni en qué día vio, estoy un poco perdido. Y Cristian seguramente va a contar el 5-0, seguramente. Qué grande. Usted sabe que un amigo mío de aquí del barrio, nosotros nos relacionamos a través de los días de partido de River, nos mandamos gallinita contabilizando los goles y casi me desarma la pantalla del celular de tantas gallinas que me mandó. Es que en el primer tiempo veníamos muy raros, hasta que no entró el primero veníamos bastante raros. Sí, yo no escuché nada, este fin de semana estuve guardado con cumpleaños. No mío, estuve en un cumpleaños ahí todo el fin de semana. Está bueno, todos los días festejo. ¿Quiere un baldazo de noticias? Bueno, hombre, no. ¿Baldazo de noticias? No sé, la verdad no sé. Si usted me dice que quiere un baldazo de noticias. Escuche esto, terminaron las tareas de pintado de calles, pero habrá que repasarlas después del invierno. La empresa que fue contratada por 15,9 millones de pesos dejó la ciudad y ahora la comuna tendrá a su cargo el repintado. A pesar de la sugerencia del área de tránsito, se usó una pintura 3 veces más barata que una termoplástica. Un perito advirtió sobre la calidad de los trabajos, pero nadie le dio bolilla. Baldazo de noticias. ¿Cómo puede ser esto? Me hubiese llamado a mí, yo tengo ahí unas pinturas viejas que no sé dónde meterla y no las tiro porque veo que las sintéticas son tóxicas, entonces se van acumulando pintura vieja. Mire, me puedo convertir en proveedor de la Muni. Exactamente. Y si tenemos la maquinita esa de pintar la calle, se hace rico. Sí, sí. 15,9 millones de pesos. ¿Qué es? Una zapatilla al lado de la otra que usted va caminando rápido por la suela cuadrada y ahí pinta la calle. Ay, las cosas que me hace escuchar usted, Raúl. Por ejemplo, la de Sandy. Es una de las que pintaron. Exacto. Por ejemplo, la costanera también, ¿no? Acá también. La Bustillo. Viniendo para la radio. Acá también. La que viene de Rotonda hasta Los Coihues. Toda repintada. ¿Y en los barrios donde hay pavimento? Ah, no hay pavimento nuevo en los barrios. Ponga el efecto de grillitos. Cric, cric, cric, cric. No, pensé que en los barrios también habían pavimentado y puesto esto en el medio de las calles. Bueno, Raúl, vamos a más canciones solicitadas por los usuarios. Vamos nomás. Hola, quiero pedir Juntos a la Par de Papo. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. Y caminos desandar. Pero no, no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, pero no, no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Escuchá la mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Continuamos aquí en el aire de Radio La Mariposa, programa que se emite todos los miércoles de 11 a 1 por la 105.5, la FM Los Coihues. Le digo, si está aquí por el barrio, la temperatura aquí en Los Coihues y en la zona cercana, si no nos miente el termómetro digital, 13 grados 1. Tenemos aquí en Villa Los Coihues. Vamos a ver si tenemos suerte. Me la voy a jugar ahí a presentar directamente al aire al amigo Sebastián, que anda ahí por Camino Abierto. ¿Cómo anda, amigo Sebastián? ¿Cómo le va a usted? Hola, buen día, compañeros. ¿Cómo le va? Buen día, acá estamos en Camino Abierto, bajo techo, por esta lluvia, que está ahora afuera. Estaba parado un poco, pero está un poco fresco, un poco húmedo. Estos días de otoño. A ver, Sebastián, acérquese un poquito al teléfono que se me va un poco la señal. A ver, ahora. A ver, ahora. Ahora, perfecto, perfecto. Claro y conciso, sí. Sebastián. Bueno, cuénteme, ¿cómo están las cosas por allí, por Misiones 75 en la zona de Nireco? Bueno, bien, estamos acá en el taller de radio con compañeros, con compañeras, esta vez bajo techo, porque como te decía, afuera está bastante húmeda la cosa. Y trabajando la consigna del día de hoy, los efemérides que estuvimos conversando, que estuvimos compartiendo en Chau Bicho. El primero es el Día de la Tierra, que es mañana, el día 23, ¿sí? El día 22. 22 es el Día de la Tierra. El Día del Libro. Ahí estamos. Sí, ahí está, ahí nos ordenamos. Así que estuvimos acá charlando sobre las diferentes consignas, cuáles son las cosas que más nos molestan del no cuidado del ambiente, qué es lo que hacemos para cuidar a la Pachamama, qué es lo que deberíamos hacer, y bueno, cada uno estuvo dando sus ejemplos que estaría bueno que lo puedan compartir ahora al aire. Adelante, ¿con quién estaremos hablando entonces, Sebastián? Te paso primero acá con Cris, que tiene varias cosas para decir al respecto. Ahí te la paso. Bueno. Hola, Fabi. ¿Cómo anda, Cris? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo la trata este día? Bien, acá, como ya te dijo el profe Pollo, que estamos bajo techo por el clima. Y nada, estamos acá con mis compañeros y todo el elenco del programa Chau Bicho. Ah. Bueno, y me contaba Cris ahí, Sebastián, sí, entre nosotros, sí, el pollo, como usted bien ha dicho, que va, sí, a estar hablando del tema de esta efeméride, del Día de la Tierra. El Día de la Tierra más el Día del Libro. Bueno, ¿y qué me puede decir al respecto de estas dos conmemoraciones? Mira, el Día de la Tierra para mí lo más sencillo e importante es que cuidemos la naturaleza, que no tiremos polilla, que no contaminemos el agua, que no tiremos basura en las montañas, que cuidemos también que la naturaleza, sepamos que la naturaleza nos da la posibilidad que nosotros podamos respirar. Y que si por la naturaleza no podemos respirar, no podemos morir sin respirar, sin tener oxígeno. Y esto, Cris, que muchas veces no entendemos, que si lastimamos a la naturaleza no estamos lastimando nosotros mismos, ¿no? Y claro, claro que sí. Claro, obviamente lo que vos tenés razón, que no estamos viviendo entre nosotros, de cada uno. Y nos olvidamos de este lugar también. Uno muchas veces, más en estos tiempos de encierro, pierde noción del entorno y de la belleza de este entorno. O sea, aquí en Bariloche no hace falta viajar kilómetros para ver un espacio natural, sino que nada más con mirar la ventana ya uno tiene un, sí, entorno natural que hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Igual el tema de bueno, ya sé que no, el coronavirus no tiene nada que ver con el Día Mundial de la Tierra, pero lo más importante es que nos cuidemos entre todos, que mantengamos distanciamiento social, de que usemos alcohol en gel, que nos lavemos las manos, de que ventilemos el ambiente donde estamos, en la casa o acá en camino. Lo más importante es que por favor nos cuidemos entre todos, porque el coronavirus nos está afectando mucho a nosotros, más a los que son de alto riesgo. Entonces, por favor, de que en los colectivos que no se llene, que por favor, que los colectiveros pongan también una decisión de decir, no, chicos, no puedo llevar mucha gente arriba del colectivo. Hoy en la mañana fue insoportable el colectivo que me vine sola, se llenó, y no podemos estar así llenando el colectivo por el tema de COVID-19, ¿viste? No sé si te parece vos lo que estoy diciendo. Totalmente de acuerdo, Cris, totalmente de acuerdo, porque no es solamente en los espacios cerrados a los que uno pueda concurrir, sino que sí, tendría que estar el ejemplo desde los espacios públicos como el colectivo, ¿no? Es así. Y más teniendo en cuenta que aparte de los usuarios, también hay trabajadores y trabajadoras que tienen que estar un montón de horas ahí arriba, que es la gente que maneja los colectivos. Y también en muchas líneas, esto que vienen denunciando, por ejemplo, desde Dinahuapi y desde otros barrios, esto de que como hay poca frecuencia, los colectivos llegan y por ahí cuando llegan a los puntos de retorno en el recorrido, no se limpian acorde porque apenas llega tienen que salir. Entonces, tener mucho cuidado. Bueno, el tema de que sea el Día Mundial de la Tierra, también el Día de los Libros, yo te hago así rapidito para que puedan mis compañeros también decir lo que ellos piensan. La verdad, lo que más me gusta de los libros, de las series, es La Anatomía de Grey y también Las 50 Sombras de Grey. Ah, mire qué bueno. ¿Cómo nómbremelo de vuelta? El Anatomía de Grey y Las 50 Sombras de Grey. De Grey. Ah, buenísimo. Bueno, no lo conocía, lo voy a buscar, a ver, aunque sea para enterarme de qué se trata. Sí. Muy bien. Nada, eso, y te pido por favor, Rafa, vos y a Raúl, que no se olviden de mi tema, por favor, que se ponga la fila, Raúl. ¿Qué te va, qué te va, qué te va, Cris? El pose que lo pedí el miércoles pasado. Pero salió, que me lo iba a pasar. Me dice Raúl, ¿salió la semana pasada o no? Sí, salió. Ah, acá nos dice Raúl que lo pusimos ese tema, ¿eh? Pero bueno. Que no mienta porque no lo puse. Que no sea mentiroso. Bueno, Cris, lo vamos a estar buscando de vuelta. Y si no es ese, ¿puede ser otro? Sí, cualquier tema de reggaetón. Muy bien. Mira, tengo uno de que es de Daddy Yankee, Problema, si me lo podés pasar, ese que no puede pasar el pose, ¿me podés pasar el problema de Daddy Yankee? Bueno. ¿Qué nuevo videoclip? Bueno, ahora lo busca Raúl. Ahora lo busca. Te paso con Lucy, que te va a hablar, así que nada, que tenga buen día. Hasta luego, Cris. Un lujo tenerla aquí en su programa de radio. Dale, gracias. Hola. Hola, ¿quién habla? Lucía. ¿Cómo anda, Lucía? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, buenísimo. Estamos aquí en torno, en este momento del programa, hablando acerca de las efemérides, el Día de la Tierra y el Día del Libro. ¿De qué nos va a estar hablando? Y del Día de la Tierra, si quieren, les puedo comentar, porque yo vengo de la ciudad de Esquel, donde todos los 4 de cada mes salimos a marchar contra los proyectos de la mega minería que quieren impulsar. Y esa es una forma también de cuidar el medio ambiente, ¿no? Comprometerse en esas causas para defender nuestro ambiente, el lugar donde vivimos. Totalmente, totalmente. Estos proyectos megamineros que hay que estar atento, como diría un ex dirigente político, las 24 horas del día y las 24 horas de la noche, porque cuando uno se descuida un poquito, ¡boom!, ahí ya quieren encarar de vuelta con otro emprendimiento. Hace un tiempo se juntaron como 30.000 firmas para impulsar un proyecto para cuidar nuestra provincia de la megaminería y todavía no lo han tratado. Y sin embargo quieren tratar justamente lo contrario, de poder imponer la megaminería diciendo que nos va a dejar trabajo, que nos va a dejar plata, pero en realidad lo que nos va a dejar es contaminación. Así es, compañera Lucía. Compartimos aquí con Raúl todos los conceptos que usted está vertiendo. Y con respecto a los libros, ¿usted es de leer? Sí, me encantan los libros. ¿Y recién qué? Les decía acá a mis compañeros que me gusta mucho leer Mario Benedetti, Pablo Neruda, me gusta mucho también la poesía, así que estoy siempre leyendo algo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, algo más que nos quiera comentar, amiga Lucía, que me hace pensar en Esquel usted. Sabe que yo hace muchísimos años pasé una noche esperando el micro a los Alerces durmiendo ahí en la terminal vieja y sí. Había una persona que me gustaría cruzármelo ahora, que pasaba con el lampazo cada 2 minutos y nos hacía levantar, cambiar de lugar, volver a acotar en otro lado. ¿Qué será de la vida de ese señor trabajador del lampazo? Y no se sabe, qué sé yo. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. ¿Nos quiere pasar con alguien más o algo más que nos quiera contar? Sí, le paso acá con otro compañero. Perfecto, un abrazo grande, Lucía. Chau, chau. Hasta luego. Continuamos aquí en vivo, comunicados con Camino Abierto. ¿Quién está en el teléfono en este momento? Hola. Sí, ¿con quién hablo? ¿Cómo anda? Maxi, acá de Camino Abierto. ¿Cómo anda, Maxi? ¿Cómo le va a usted? Bien, ¿usted? 10 puntos. Escuchándolo de ustedes, mejor todavía aquí con Raúl. ¿De qué nos va a estar hablando, Maxi? Espero que le estén pasando bien y acá recién llego, así que me queda... entré al tema acá de la tierra, ¿no? De cuidado de la tierra, de la naturaleza, todo eso. Muy bien, bueno, ¿y qué tiene para decirnos al respecto? Sí, que saben que hay que cuidarse de la contaminación, ser responsable, ¿no?, con el cuidado, por lo menos del pedacito de tierra que le corresponde a cada uno, ¿no? Reforestación. Ah, reforestación, me dice acá Raúl. Claro, poner un granito cada uno. Así es, muy bien, Maxi. Y un poquito. Así es, y con respecto a los libros, al Día del Libro, ¿ustedes de leer? ¿El Día del Libro, Mañana el 23, es el Día del Libro. ¿A usted le gusta la lectura? Sí. Muy bien, bueno, ¿y tiene algún libro? Me cuesta un poco. Sí, cuesta. Aparte, vio que con esto de estar todo el día en las pantallas, con los celulares y las computadoras, a veces pasa que uno se le va el día y cuando quiere empezar a hacer algo que le gusta, ya tiene la vista cansada. Seguramente se va a recordar algo bíblico, Max. Yo me levanto a las 4 de la mañana a leer y leo a la mañana, como a las 10, 9, 10, y después leo a las 11, a las 12, ahí después leo a las 4 y después leo a las 9. ¿Y qué lee, Maxi? La Biblia. Ah, está bien, está bien. Bueno, está buenísimo también esto de encontrar en los libros algún tipo de apoyo o guía, ¿no? En su caso la Biblia, pero cada uno puede buscar algún referente, ya sea en la parte religiosa o en historias de vida que le agregue contenidos a uno en la vida. Qué bueno que usted se dedique a la lectura también. Bueno, bárbaro, Maxi, no sé si quiere contarnos algo más o darnos con otro compañero. Sí, dale paso con Romina. Bueno, Maxi, cuídese mucho y disfrute este día. Hola, buenas tardes, buen día, ¿cómo están todos? Muy bien. Soy Romina de Camino Abierto. A mí me gusta leer Pablo Neruda porque tiene muchas poesías muy románticas que a mí me gusta y que lo leo siempre, permanentemente, y que me siento identificada con esas escrituras, ¿viste? Así que bien ahí. ¿Escuchó, Romina, escuchó alguna vez leer a Neruda algún texto en su propia voz? Sí, lo escuché, muy bueno, me encantó. Vio que tiene esa voz así medio cavernosa que nos lleva a otros mundos. Sí, la verdad que sí, tiene una voz increíble ese hombre. Muy bien, bueno, así que Neruda, qué bueno, qué bueno. Sí. Buenísimo. Yo también me gusta. Ah, está bien, otro estilo, pero sí, que transporta a otros mundos también, ¿no? Sí. Muy bien, Romina. Bueno, Bárbara, y con respecto al cuidado de la tierra, ¿algo que nos quiera decir o tiene ganas de hablar del libro nada más? Y con respecto a la tierra, el tema de los incendios no me gustan porque se queman muchos árboles y eso perjudica el oxígeno para nosotros. Ajá. Así es, y nos volvemos en depredadores de nuestro propio entorno. Cuando uno empieza a destruir su casa es que algo va muy, muy mal, ¿no? Sí. Así que bueno. Así es. Bueno, buenísimo. Romina, ¿quiere pedir un tema? Sí, Enrique Iglesias, Loco. Bueno, lo vamos ahí a anotar, ahí está Raúl revisando. Hoy Raúl se vino con un bolso de cassette, así que esperemos que lo haya traído entre todos los cassettes que trajo. Qué antigüedad que le estoy diciendo, Romina. Bueno, un abrazo grande. Chao, chao. ¿Me va a pasar con otro compañero o compañera? Hola, Fabi, ¿cómo sí? Estamos saliendo. Pero mire, mejor no hay. Así. Mejor no hay. Bueno, un lujo. Parece un eslogan de una publicidad. Sí, Radio La Mariposa, mejor no hay. Así está, vamos a armarlo. Bueno, buenísimo. Sebastián, ¿tiene algún otro compañero o compañera o pegamos una vuelta por la música y volvemos en un rato? Sí, hagamos eso, vayamos a un tema si te parece y volvemos con la segunda y última tanda. Perfecto, bueno, le mando un abrazo grande y aquí ya está el compañero Raúl con la música que han pedido los amigos de Radio La Mariposa. Muy buenos días. Gracias por escuchar el programa La Mariposa, Camino Abierto. Radio Los Coihues, los miércoles, 11 horas en la 105.5. Un niño que hablaba a su perro y acariciaba, escuchó en el rumor del viento lo que la luna y el sol estaban conversando. Buen día, sol. Oh, pero lunita, ¿qué haces aún despierta? Es que me quedé pensando que el jueves 22 es el cumpleaños de la Tierra y con mis amigas las estrellas estamos pensando darle una gran sorpresa. Oh, si supieras qué bien le haría a la Tierra, amiga, que en ella pues por algo podamos hacer. Que los humanos la están destruyendo. Oh, sí, la actitud de estos muchachos me quita el estrés y las ganas de temblar, dijo la piedra. Sí, y a mí hasta ganas de llorar de alegría. Oh, nubes, nubes, muchas nubes para llover de alegría. Oye, Manchita, ¿pero qué es eso que están diciendo de que la Tierra estamos destruyendo? Mientras tanto, la luna... Oh, sol, ¿pero qué? Nos quedamos conversando muy distraída. Mira, ya se ha hecho muy de día. Oh, pero mira esos niños, no son ternura. El perro Manchita abrió grande los ojos, dio tres vueltas sobre sí, como señal para que el niño lo siga. Entonces salió corriendo y detrás el niño. El sol se quedó meditando en eso del cumpleaños y la sorpresa y las estrellas, y volvió a mirar a su hija y dijo: pensar en la madre tierra. Pues a dos cuadras estaba el lago. Y el perro quedóse muy serio mirando. El niño primero no entendió, pero se dio cuenta pronto de que el lago estaba turbio. Mientras tanto, la mañana corría lenta y una flota de envases bollaba a orillas del lago. Casi como jugando, Manchita y el niño se los pusieron a juntar. Manchita volvió a girar sobre sí y salió hacia una flor. El niño lo siguió. En la flor había una abeja. ¡Hola, abejita! ¿Cómo estás? Dijo la abejita. Parecía algo enojada. ¿Pero qué pasa, abejita? La abejita lo siguió de cerca y parecía que por ponerse contenta. El gran pez: mira, hijo, he ahí una esperanza. Ese niño. Es que las flores están muy tristes y ya no quieren surgir. Yo no puedo llevar miel a mi colmena y todo se está por destruir. Un momento de silencio. Parecía decir la piedra estresada. Y a mí me quedan solo ácidas lágrimas, dijo una nube negra. Y un pececito muy niño le preguntaba a su papá: pero papi, ¿cuándo vamos a dejar de viajar? Hasta que encontremos un lugar limpio, hijo, hasta que encontremos un lugar limpio. Y dando vueltas por el mundo parecían nunca llegar. Las intervenciones quirúrgicas de la mente son muy favorables porque te amplían el campo de la sabiduría. Y para que después no digan que no le pasamos las canciones, Daddy Yankee, Problema. Rompiendo la ley, ey. Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey. Está botando humo como un vape, blush como mala. Síguelo, ya botamos el reloj. Las gallas en piquete, ya linda me etiquetó. Movimiento sexy, nunca robocó. Búscale en los trending, siempre está en el top. Muchos le tiran y no le dan. Siempre ha sido así, eso es parte del plan. Si hablamos de nivel, su clan. Vengan, ven. Ella le dio trabajo y se le vio el que todas sus amigas y las que más nos pasó por el agua y todos dijimos hasta abajo. Y nos fuimos hasta abajo. Y nos fuimos hasta abajo. Esto es Natri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, estamos acá con la Madre Tierra, llamada por el pueblo la Pachamama. Cuéntenos cómo se está refiriendo en este momento con todos los ataques, bombas nucleares y las plantas que están haciendo desastre acá, que incluso en Bariloche quieren poner una planta nuclear y van a tirar desechos radioactivos y porquerías. Cuéntenos, Pachamama, ¿cómo se siente? Obviamente re mal, pero me gustaría llamar a la conciencia de toda la humanidad para que todos podamos cuidarnos entre todos, que podamos cuidar los árboles, que los podamos ver rozagantes, hermosos, llenos de hojas, de flores y de frutos. Buen día, seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas porque vienen cosas muy lindas para escuchar. Y ahora sí, toda la actualidad deportiva aquí en Radio La Mariposa, de la mano del periodista deportivo especializado, el amigo Cristian, que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo andamos? Yo todo bien acá. Buenísimo, Cristian. Bueno, ¿por dónde anda usted? Yo estoy acá en mi casa. Ah, buenísimo. Me estoy mal acostumbrando a salir de mi casa. Y recuérdenos, ¿en qué zona era su casa? 645 de Vivienda. Muy bien. Bueno, Cristian, lo presentamos con toda la actualidad deportiva. ¿Qué tiene para contarnos en el día de hoy acerca del mundo del deporte? Tenemos mucha información, que hasta hoy a la mañana estuve recopilando información. Muy bien. ¿Y por dónde va a ir esta semana? Esta semana mucha Copa Libertadores, Sudamericana. ¿Con qué arrancamos, Cristian? Arrancamos por lo más viejo que tenemos. Bueno. Que sería el resultado de la Recopa Sudamericana, en la que jugaron Palmeiras y Defensa y Justicia, que Defensa y Justicia ganó 2-1 a Palmeiras en su cancha, en Brasil, y fueron a los penales y ganó Defensa. Y salió recampeón de la Recopa. Qué grande, Defensa y Justicia. Un saludo, entonces. ¿Habrá algún hincha aquí en Bariloche de Defensa y Justicia? Vaya no, a saber, ¿no? No tengo ni idea, no conozco a nadie. Bueno, con razón no hubo disturbios en la Vuelta Olímpica ahí en el Centro Cívico. Sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Con qué seguimos, Cristian? ¿Qué otro...? Seguimos con lo local. Vamos con lo local. La Copa Argentina. El miércoles pasado le ganó Racing a San Martín de San Juan por penales, 4-2 por penales, y habían empatado 2-2. 4-1 por penales. Y habían empatado 2-2 en la cancha. Y continuamos con la Copa de la Liga, la fecha 10 que se jugó. Donde Central Córdoba cayó 5-0 ante River. Boca le ganó 3-1. Espere, que no escuché. ¿Cómo salió River? Ganó 5-0 a Central Córdoba. Esa. En Santiago del Estero. Esa, ya aquí Raúl había adelantado esto. ¡Qué grande River, eh! Andamos derecho, ¿no, amigo Cristian? Sí, y es la segunda vez que va a Santiago del Estero y gana 5-0 de vuelta. Qué lindo ese estadio. El de Santiago, dice Raúl, qué lindo estadio. No sé si lo vio el partido usted. Sí, lo vi, muy lindo estadio. Las tribunas parecen como, están todas pintadas, las butacas como que si fueran personas. Ah, mire usted. Mire usted, la vuelta que se le está buscando, ¿no? Para que parezca que hay gente en la cancha, ¿no? Sí. Bueno, así que 5-0 River. Mire que vi. Yo que ¿dónde estaba que no vi los goles de River? Ni me acuerdo ya. ¿Dónde estaría? ¿No bueno, sabes lo que me pasó a mí? No, ¿qué le pasó? Estaba viendo el partido 0-0 y me quedo dormido. Y después me despierto y veo 5-0. No, ¿qué pasó acá? Qué bárbaro. Bueno, no nos gastemos todos los goles en la previa del Boca River, ¿no, Cristian? Sí. Hay que guardar algunos, algunos tanto para el partido, uno de los partidos más importantes, este clásico. Sí, muy importante ese partido. Muy bien. Bueno, ¿qué otra bueno, información deportiva tiene? Bueno, seguimos con Boca, que también ganó 3-1 Atlético de Tucumán. Después Vélez le ganó 2-0 a Huracán. San Lorenzo empató 1-1 con Argentinos. Estudiantes de La Plata empató 0-0 con Gimnasia de La Plata en el clásico de la fecha, en el Interzonal. Después, Independiente le ganó 1-0 a Defensa y Justicia. Y Racing perdió 2-1 con Arsenal. Anda mal Racing, Sí, anda ahí, anda. No da pie, no da pie con el equipo Racing. Sí. Bueno. Tenemos la tabla de posiciones. La zona A, la que lidera Colón con 21, River 18, Estudiantes 16, San Lorenzo 15, Racing 15 y Central 15. Y la zona B, donde lidera Vélez con 22, Boca 16, Independiente 16, Talleres 16, Lanús 16 y Unión 15. Muy bien, Cristian. Estaba anotando, ¿eh? Por eso no le prestaba ahí, no participaba del aire. Aparte me gusta escucharlo. ¿Cómo sabe de deporte usted, Cristian? Bueno, gracias. Qué grande. Qué bueno tener un periodista deportivo que sepa de deporte. ¿Algún otro resultado que nos quiera comentar? Sí, ayer se jugó Copa Sudamericana y Copa Libertadores. ¿Y cómo anduvieron los resultados? Hubo participación argentina en Copa Sudamericana, donde Newell's en Brasil empató 0-0 con Atlético Goianiense. Y Rosario Central perdió 1-0 en Paraguay con 12 de octubre. Después tenemos Copa Libertadores, donde Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Nacional de Montevideo en el grupo F. Y Vélez cayó 3-2 ante Flamengo en el grupo G. Uy, con razón, el amigo Sebastián andaba medio... Lo notaba yo medio bajo ahí de ánimo y no me daba cuenta por qué. Perdió Vélez, bueno. Ahora en un rato vamos a estar hablando con él. Lo iba ganando 2 veces el partido. Yo pensé que lo ganaba. ¿Sabe que no le puedo preguntar mucho a Sebastián de Vélez porque se me enoja si Vélez no gana? Así que hay que preguntarle con cuidado. Bueno, buenísimo, Cristian. ¿Alguna otra información que nos quiera dar? Tenemos partidos para hoy. Bueno, adelante, anoto. De Copa Sudamericana juegan Guavirá, Independiente de Avellaneda. San Lorenzo, Huachipato. Huachipato de Chile. Y Copa Libertadores, Independiente del Valle, Defensa y Justicia, en el grupo A, y Rentistas, Racing Club, en el grupo E, y juega The Strongest, Boca, juega hoy. Ajá. Bueno, hay deporte como pase dulce ahí, hoy, en estos días, entonces. Sí, mañana jueves juega por la Sudamericana Bolívar Arsenal y Aragua Lanús. Mañana jueves también juega Fluminense River por el grupo B. Fua, bueno, sabe todo, Cristian. Me dejó con la boca abierta, nos dejó aquí a Raúl. Se sumaron ahora las copas internacionales, así que más información todavía. Claro, claro, sí, entiendo. Bueno, buenísimo, Cristian, cada vez tiene más trabajo. Entonces, claro, ¿cómo va a salir de su casa si se la pasa anotando cosas de deporte para Radio La Mariposa? Todos los días estoy anotando los resultados. Claro, ahí tiene una excusa perfecta, sí, pero estoy trabajando para Radio La Mariposa. No puedo ir a ningún lado, tengo que mirar deporte en la tele y anotar y anotar. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por estar en el aire de su programa de radio. Bueno, gracias a usted, Fabi. ¿Cuándo es el Boca River? ¿Se acuerda? Boca River. Falta poquito, ¿no? Yo había leído para junio, el 6 de junio, por ahí. Ah, pero, bueno, todavía nos queda. Yo pensé que. Pero todavía no está definido todavía. Ah, bueno, bueno. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por toda la información deportiva. Sabe que le mandaron un mensaje su amiga Juliana, si mal no recuerdo. No sé si escuchó. Ah, buenísimo. Le mando un saludo yo también a ella. Muy bien. Bueno, Cristian, un abrazo grande. Otro abrazo, un saludo a Raúl y a todos los chicos de Camino que están escuchando la radio. Perfecto, toda la información deportiva en el mundo de Radio La Mariposa con el amigo Cristian en el aire de la radio. Recordamos fmloscodigos.redenfoques.com.ar, el celu de contacto 2944-784040. Hasta las 13 hacemos este programa de radio que es de los usuarios de Camino Abierto. Y a propósito de los usuarios de Camino Abierto, ¿tengo el audio abierto de la compu? Porque nos acabamos de enterar esto, escucha bien, escucha bien. Hola, buen día, quiero hacer un llamado a la usuaria de Irá. Hace poco me han se me ha quemado la casa y me quedé sin ropa, sin nada. Quiero saber si hay una posibilidad de que me consigan una zapatilla 45. Me llamo Gabriel, soy partidario de Camino Abierto. Soy un usuario de Camino Abierto, perdón. Yo siempre voy a deporte. ¡Vení! Todos los chicos me conocen ahí. Saludos a todos. Bueno, saludos para Gabriel. Nos enteramos que se le quemó la casa. Zapatillas 45. ¿Recordamos la dirección de Camino Abierto? La dirección de Camino Abierto, Misiones 75. Ahí está, hasta las 14 horas hay gente allí en Camino Abierto recibiendo, bueno, un par de zapatillas para este compañero que se le ha quemado la casa y se quedó sin zapatillas. Así que 45 es el tamaño que usa Gaby. Gaby, un saludo desde acá. Y bueno, ya está pasado el mensajito. Y si necesita algo más, seguramente estaremos ahí pendiente, ¿no? De todo lo que necesite como para sobrellevar este momento tan difícil. Sí, generalmente ahí en camino hay ropa que la gente va donando y que para estos casos viene bárbaro. Otra de las cosas que sucedieron la semana pasada es que los chicos en el taller de musicoterapia se acordaron de la ex profesora que tuvieron ellos, de Vero, la cantante del Alambique. Bueno, y hay una usuaria en especial que recordó algo muy bueno. Escucha. Hasta las 13 horas, Radio La Mariposa. Hola, soy Gloria y tengo un muy lindo recuerdo del taller de musicoterapia cuando la teníamos a Verónica, la voz de Alambique. Es un negro espiritual que dice: mar de gente trabajando, todo el día cosechan algodón, un mar blanco de negros trabajando, todo el día cosechan algodón. Oh, negros trabajando, oh, cosechan algodón. Bueno, y esa canción después le utilizamos la música para hacer la canción de Maquinando. Así que bueno, ahí está. Oh, gente maquinando, oh, cortarán. Seguí volando con la mariposa, un sueño, un colectivo hecho radio. Bolsas de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Esto es... ¡Notri Truchi! Noticias truchas de camino abierto. Llega la vacuna para controlar el coronavirus. Hola. Volvemos aquí al aire de Radio La Mariposa, este programa que se emite por FM Los Coihues todos los miércoles a las 11 de la mañana. Y hoy, como es miércoles, estamos al aire en la radio. Aquí con el amigo Raúl. Vamos a ver si tenemos ya comunicación telefónica con Camino Abierto. Sebastián, ¿anda usted por ahí? Sí, estamos por acá después de jugar unas sendas partidas a los dardos. Estamos reagrupando acá a los compañeros que están en estaciones de radio y tengo a José muy ansioso por hablar por el tema del Día de la Tierra, por pedir un tema y por contar algo personal también que le está ocurriendo, que está bueno que lo pueda contar al resto de los oyentes y compañeros de Camino Abierto. Por supuesto, por supuesto. Ahí te lo paso entonces. Hola. Hola, ¿cómo anda? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va a usted? Bien, acá andamos, re contento porque me está yendo re bien en el colegio. Estoy aprendiendo el oficio de poner chapa en el techo, la chimbrada, construcción, todo lo que es construcción, ¿viste? ¿Dónde estudia usted? En el colegio Don Bosco de Frutillán. Ah, qué bueno. Seferino. Y qué... un buen oficio porque se ganan las plata poniendo techos. Qué bueno, lo qué que bueno. Lo son las herramientas, pero para el otro año yo voy a estar trabajando. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, ya sabiendo el oficio es más fácil, ¿no? También. Porque ya tiene un objetivo, José. Le agarré la mano enseguida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿nos quiere estar contando algo acerca de estas efemérides? Sí, sobre la contaminación de la tierra, que hay cartel en varios partes que no se pueden tirar las colillas al agua. Y mucha gente las tira, ¿me entiendes? Y contaminan un montón de pescado y no sé cuántos litros de agua contamina una colilla de cigarrillo. Así es, así es. Si no tomamos noción, algo que hablamos con algún otro compañero o compañera, no tomamos noción, decimos, ¿qué va a ser un puchito? ¿Qué va a ser un puchito que tira el agua y un pucho, y después pasa esto que usted dice, sí, José? Contaminan los pescados, igual el agua se contamina. Yo veo a mi hermana que tira los puchos en la pileta, le reto, porque digo, ¿qué querés contaminar el agua? Le digo, porque... Claro, claro, hay que concientizar, José. Y hay que, viste, ahora con el coronavirus, todo esto, las calles están más limpitas, no hay papeles tirados, está más limpia la municipalidad, se puso la pila y empezó a sacar basura, barrera, de todo. Usted quiere decir que entonces lo que hacemos todas las macanas en este mundo somos los humanos, me parece. Somos los humanos los que mandamos macanas, ¿sí? Es así, es así. Yo nunca vi un animal tirando un pucho en el agua, por ejemplo. Y otra cagada que está mandando es el coronavirus. Y bueno, esperemos entonces. Ojalá que cuando salgamos de esta, José, estemos un poco mejor, digamos. Hay poca expectativa con esto, pero bueno, si nos ponemos las pilas entre todos a nivel interno, por ahí construimos mejores cuestiones cuando salgamos de esta. ¿Le parece a usted? Bueno, te quería pedir un tema. En su silencio lo dice todo. Tenemos el tema de Barón Rojo para él. Ah, no, acá me dice Raúl que tiene el tema de Barón Rojo para poner después, ¿Quiere Barón Rojo? ¿Usted? Sí. ¿Usted no quería, no nos había pedido Barón Rojo la semana pasada o quiere otro tema? Tierra de Vándalos. Y estaba pensando poner un heavy medio jodido que se llama La Cultura de Spina Mil. ¿Cómo? Repítame. Judas Priest a mil. Ah, Judas Priest, buenísimo. A mil se llama el tema. Judas Priest a mil. Estoy anotando, así no me olvido. Uy, qué grande el amigo Ross Halford. Qué cantante, Sí, qué un cantante. ¿Cómo, viste lo que toca y cómo canta? De bien, sino el defensor de la fe en la mejor placa del mundo que salió en todo el mundo fue esa placa que hizo Judas Priest, que se llama Defensores de la Fe. Hoy a la mañana cuando llegué al Centro Cultural se la estaba escuchando. Bueno, vamos a buscarla entonces. La de Barón Rojo la tenemos seguro. La de Judas a mil la vamos a estar buscando. Ahora la vamos a tener ahí dando vueltas, seguro. Bueno, José, le mando un abrazo grande. Bueno, ¿cómo era tu nombre? Que no me acuerdo. Yo soy Fabián. Y acá estamos, ¿Fabián? Con Raúl. Sí, yo soy Fabián y del otro lado está Raúl, que es el que está... Tiene una valija... Ah, Raúl. Bueno, le mando... Bueno, que la pasen, que tengan lindos días. Y... Bueno, no sé qué más decir. Igualmente, José. Y algún día por ahí nos puede dar un teórico de cómo se empieza a poner un techo en algún otro programa. ¿Qué le parece? Sí, te encargo de herramientas, igual de un andamio y una moladora. Bueno, vamos a hacer una campaña. Por ahí se puede hacer una campaña ahí desde Camino Abierto para buscarle herramientas. ¿Le parece? Las compro yo, no hay problema, ¿eh? Bueno. José, bueno, un abrazo grande. ¿Eh? Un abrazo grande le mandamos acá con Raúl. Y pásenos con otro compañero, alguna otra compañera. ¿Qué pasó con el pollo? Bueno, hasta luego, José. Hasta luego. Adiós. Bueno, se viene una futura columna de música, me parece. Sí, de música. Yo le decía de construcción de techo, sino que dé clase de construcción por radio. ¿Qué le parece, Pollo? Sí, puede ser. Está muy contento con el tema de la construcción. Podría ser una columna de construcción de techo acá por radio. Puede ser, pero se nota que José sabe mucho de música, ¿eh? Cada vez que le toca hablar, demuestra que tiene un conocimiento de banda que, nada, han sido, la verdad, sí. Muy potentes. Sí, muy bueno. Ahí estamos buscando el tema de Judas que él nos pidió. Bueno, Pollo, ¿quiere contarnos algo más? ¿Nos quiere pasar con algún otro compañero? Sí, estoy acá con Víctor, que te va a contar algo, que quiere también mandar un saludo. Ahí te lo paso. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Víctor? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? 10 puntos, mire, acá en la radio, disfrutando con Raúl, haciendo este programa junto a todos y todas los compañeros y compañeras de Camino Abierto. ¿Qué más se puede pedir de una mañana de miércoles? Yo sí le quiero pedir algo. ¿De qué nos quiere hablar? La tierra, José Pía, la tierra. Muy bien, ¿y qué nos quiere decir, Víctor? Con respecto al... ¿Cómo? No, esto, ¿qué nos quiere decir con respecto al Día de la Tierra? Que la tierra es fértil. Un concepto importante también a la hora de ver. ¿Vio, por ejemplo, ahí en la zona ahí de la comarca que fueron los incendios? Hace poquito, a los pocos días de los incendios, la naturaleza ya estaba dando respuesta nuevamente. Ahí no sé mucho, pero bueno, es que la naturaleza sirve para... La naturaleza son los árboles, entonces... Así es. No, le decía que a los pocos días de los incendios ya estaba brotando los árboles nuevamente. Los abedules ya estaban reviviendo ahí en la zona de la comarca. Así que mire, como usted dice, mire si la tierra es fértil, que con todos los males que le hacemos nosotros, año a año se sigue demostrando aquí en nuestro entorno. ¿Y a usted qué le gusta más, Víctor? ¿Disfrutar de la naturaleza, de los lagos, de las montañas? ¿Por dónde le gusta más andar disfrutando? Y por ver frutales, por ahí me gusta bien. Qué bueno. Ahí está la época de las manzanas, ¿Cómo? Esta es la época de las manzanas, digo. Así que se puede hacer dulce, se puede hacer un montón de cosas con todas las manzanas. Ciruela, todo eso. Ciruela, muy bien. Bueno, Víctor, le mandamos un abrazo grande. ¿Alguien más, que algo más que nos quiera comentar? Nada, un gran saludo para todos y bueno, como es... ¿Algún tema? ¿Con quiere pedir algún tema musical? Fabi. Sí, ahí estamos. ¿Cómo estamos? 10 puntos. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, sí, dele. Y te paso con Carmenchita, que prometió ser puntual y concisa. No le creo. Hola. ¿Cómo le va, Carmen? A mí siempre me castiga, ¿viste, Raúl? Sí. Me dan cortito. A usted. Porque cuando yo agarro resuelto más. Sí, a usted le dicen, Carmen, por favor, que el programa dura 2 horas nada más. Bueno, no, pero yo quiero hacerlo de más largo, ¿no? Por 2 horas. Claro. Carmen, ¿de qué nos va a estar hablando en el día de hoy? Bueno, hoy es el día, bueno, hoy es primero, el 21 del día de otoño. Estamos en otoño. Ah, es verdad, nos habíamos olvidado del otoño. Y bueno, y después viene, pasado el viernes, el Día de la Tierra. Día de la Tierra, mire, es así, que ahí el pollo nos pasó la data. El jueves 22, que es mañana, es el Día de la Tierra. Y el viernes 23 es el Día... El Día del Libro. Del Libro, muy bien, ahí estamos. lo cambié, profe. Muy bien, ¿y de qué nos quiere hablar? Día de la Tierra. Y lo que a mí no me gusta a mí es porque, bueno, acá en el barrio muchos vecinos viven a la orilla del río y en el río algunos tenían la cloaca sobre el río. O sea, que cuando todavía no tenían las cloacas instaladas así con los caños, largaban todo para el lado del río. Claro. ¿Usted dónde vive, Carmen? Ahí, ¿usted vive ahí por Nireco? Sí, yo hace más de 50 años que mi vieja vive acá. Claro. No había nadie cuando se vino a vivir acá. Entonces toda la gente que vivía en el río no tenían las cloacas instaladas así, como ahora. Claro. Entonces todo lo que hacían se iban todo para el río, era una contaminación. El agua venía limpita, pero con esto se ensuciaba todo. ¿Y ahora cómo está la cosa, Carmen? No, ahora ya los vecinos instalaron todo, tuvieron que romper las calles para poder ponerse en las cloacas personalmente, las mismas cloacas que vienen. Claro. Ahora. Claro. Así que está un poco más limpio el río. El río viene más limpio. Pueden bañarse al lado del río y llegar el agua limpita al lago. ¿Y usted cómo le cuenta, por ejemplo, a su nieta esto, la importancia de del cuidado de la naturaleza? ¿Qué le dice? Que no tiren nylon, basura, que las basuras siempre tienen que ir adentro de la bolsita, bien cerradita. Que no se tire tampoco vidrio en las bolsas porque los chicos que levantan la basura se cortan las manos. Ellos saben más o menos, y aparte en el jardín enseñan, en la escuela también enseñan. No, yo la tengo bien derechita a mis dos nietas. Bueno, ¿algo más que nos quiera contar, Carmen? ¿De acerca del Día del Libro nos quiere contar algo? ¿Le gusta leer a usted? Libro, a mí me gusta leer los libros. A mí lo que más me encanta, no sé, mulé, wow, que me digamos, porque en vez me como las letras y todo, son los cuentos, que siempre me gustó leer cuentos. ¿Te acordás cuando empezamos la radio? Sí. Yo leía cuentos para los nenes. Bueno, a mí eso que siempre me llamó la atención es leer los cuentos para todos los nenes. O sea, es como que yo leo los cuentos para los nenes, pero también es para mí porque todavía tengo algo de adentro que me tira como para los nenes. Y bueno, Carmen, ¿y nos puede buscar algunos cuentos para volver a leernos, para ya que ahora salimos en vivo con Radio La Mariposa por FM Los Coihue? Sí, podía ser buscar unos cuentos, los cuentos de que nos contaban los papás de antes, de Blancanieves, los siete enanitos, como eran los de antes. Eso está bueno, por ahí le puede pedir al pollo que lo ayude a resumirlo un poco. Sí. O mejor, si usted tiene el cuento, nos lee una parte y nos cuenta de qué se trata, sino también, eso está bueno también. Sí, yo tengo un libro de los cuentos cuando era de... Tienen algunas hojitas rotitas, pero se pueden arreglar bien y están los cuentos. Tengo los cuentos de Blancanieves, La Bella Durmiente. Muy bien. Axel y Grete. Muy bien, Carmen. Bueno, sí. ¿Nos quiere pedir algún tema musical? Sí, el tiro está acá al frente mío. Una de cumbia, la pollera amarilla. ¡Opa! Vamos a bailar, vamos a bailar entonces. Bueno, Carmen. Yo un ratito más me voy, así que porque tengo que dejar a mi hija a la escuela. Bueno, si no lo ponemos hoy, lo ponemos el próximo programa. Bueno, ¿y con quién me pasa? Bueno. Nos vemos el otro miércoles. Adiós, Carmen. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Fabi, ¿cómo estás? 10 puntos, deluxe. Bueno, acá ya casi que estamos, sí, tengo un par de pedidos de temas. Acá, mirá, a ver rápidamente, Emilio pide un tema. El de Martín Fierro de José Hernández. No, ese no es un tema, ese es un libro que usted quiere recomendar para el Día del Libro, que es el 23, ¿es así, Emilio? Sí. El día del libro de José Hernández Martín Fierro. Muy bien, bueno, lo anotamos como una recomendación, entonces. Una recomendación. Y acá tengo a Tino, que quiere pedir un tema de... Hola. ¿Cómo anda, Tino? ¿Cómo le va a usted? Quiere pedir un tema de Gilda y Ojos de Cielo. Son dos temas que estuvo pidiendo Tino, que está bueno que le puedan pasar. Bueno, vamos, sí, vamos a estar ahí guardándolo los nombres para después. ¿Alguno de los dos vamos a poner? Bueno, perfecto. Bueno, y acá están haciendo algunas columnas para el miércoles que viene, capaz, ¿eh? No quiero adelantar nada, pero quizás tengamos alguna que otra columna para el programa del miércoles próximo. Espectacular. Bueno, Pollo, y algo más que nos queda todavía ahí el compañero Omar, ¿no? Para más tarde. Sí, exactamente. Bueno, mire, ahora vamos a ir a la nota 12:30. Tenemos la entrevista, como le decía, y gracias a su trabajo de producción con la directora del Fondo Editorial Río Negrino, la poeta Eliana Navarro. Así que por ahí ya después de un tema musical vamos con Eliana y después volvemos al cierre a toda orquesta con Omar, ¿le parece? Bien, perfecto, buenísimo, vamos bueno, con esta. Le mando un abrazo grande, Sebastián, vale, abríguese. Estás escuchando Radio La Mariposa, los miércoles a las 11 de la mañana. Imaginación y colores en el aire de FM Los Coihues. Hola, quiero pedir Juntos a la Par, de Papo. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar. Y yo me dejé llevar porque es menester que sea rock, ¿no? Claro. Claro. Yo me quedé pensando en lo de Arjona y todo eso. Sí. No. Vamos con lo que tiene que ir. Vamos. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Esto es... ¡Notri Truchi! Noticias truchas del camino abierto. Último momento, el coronavirus se enojó porque no pudo matar a nadie y se las tomó para China. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. El que espera, desespera. Pero yo te aguardo cada jornada, de día, de lluvia y de sombra y de viento. Y miro al cielo y te veo pequeña, y te veo amarilla, y te vi verde, y te vi dura, hasta verte blanda y dulce. Te espero, querida pera. Ay, tu belleza y tu sabor, que crece oculta y se nutre de la tierra con su color de pleno amanecer. Y solo de ti sé que estás, por tu cabellera verde que dejas asomar. Oh, crece dulce mi zanahoria, porque el largor de los años te hizo de sabia madera y sabia. Yo sabía que tu corazón era tierno, de nogal que busca el cielo. Ay, disparador, qué disparate. Yo te espero mi tomate mientras tomo mate y pienso en ti, blancura envuelta en siete vestidos que cuando te los quito lloro. Es que añoro verte cebolla dentro de mi olla. A veces me enojo y a veces no encajo porque el almuerzo me sabe soso si no te tengo, señor ajo. Hola, buen día, Camino Abierto, buen día, Radio Los Coihues, buen día, Fabián, buen día, Raúl. Acá les habla Omar, hoy estoy medio enfermuchi, no quise salir a tomar frío, así que les quiero dejar un poema de Rubén Darío sobre el libro, que es el día del libro. Estoy medio con dolor de cabeza, así que sepan disculpar los baches. Dice así, el libro. El libro es fuerza, es calor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor.

nombre es Sebastián. Un libro que me marcó fue El Lobo Estepario de Germán Hesse, inició mi lectura. Y otro que quiero remarcar es el autor uruguayo Eduardo Galeano con Las venas abiertas de América Latina y El fútbol a sol y sombra. Hola, soy Elena. Un libro que me marcó la vida fue Las venas abiertas de América Latina de Galeano, porque fue la primera vez que leí a Galeano y porque fue la primera vez que leí comprometidamente acerca de la historia de nuestro continente. Y para mí lo que agrega la lectura a mi vida es otras vidas, otras ficciones, otras formas de ver y sentir el mundo y de entenderlo también. Me da libertad y poder de pensamiento y decisión. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, saludos. Hola, buen día, ¿cómo andan? Los saluda Juan, el profe de musicoterapia. Respecto de la consigna de hoy, me puse a pensar un ratito sobre los libros de mi vida y me vino a la memoria tal vez el primer libro que recuerdo así como objeto libro que me convocara a leerlo yo. Mi madre tenía la sana costumbre de leernos cuando éramos chiquitos con mi hermano y había algunos libros que, o relatos más bien, porque era la voz de mi madre en la que los comunicaba, que me gustaban mucho, cuentos de Andersen y algunas cosas por el estilo. Me acuerdo del El grano de arroz bajo los múltiples colchones de un rey de la China. Y el primer objeto que agarré yo como libro fue uno de aquella colección que a lo mejor algunos recuerden, que se llamaba Elige tu propia aventura, y era El misterio de la casa de piedra. Y para los que no lo tuvieron alguna vez en la mano, los Elige tu propia aventura eran libros que traían un formato que uno empezaba a leer con un inicio y después en algún momento de la historia te empezaba a dar opciones. Uno podía elegir seguir un pasillo del que provenía algún ruido extraño o entrar a una habitación donde había una silla mecedora que se movía sola. ¡Wow! Y bueno, estos libros venían también con ilustraciones y tenían tapas con ilustraciones a todo color y fueron un enorme detonador de la fantasía para mí y me fascinaba leerlo cientos de veces viendo si me faltaban opciones por explorar y algún final desconocido. Había finales felices, había finales trágicos, lecturas que duraban muy poco y otras que duraban más. Así que era realmente toda una aventura. Tenía varios de esa colección y era muy hermoso. Y después un poquitito más grande, viviendo yo en la provincia de Misiones, donde me crié, a través de la escuela conocí los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, que fueron, bueno, toda una invitación también a la imaginación en el marco de lo que es Misiones, el monte, la selva. Y un poco más grande conocí los cuentos de amor, de locura y de muerte del mismo autor, y ya se puso muchísimo más intensa la experiencia de andar por el monte, ir a pasar tarde de recorrida por lugares desconocidos, con un poco toda el aura siniestra de los cuentos de Horacio Quiroga a cuestas. Era muy interesante para un adolescente, un joven adolescente. Y por último quería mencionarles los cuentos de Cortázar. Lo primero que conocí de Cortázar fueron las historias de Cronopios y de Famas, que bueno, me llevaron a entender que en los libros realmente uno podía llegar a encontrar universos distintos, novedosos, impensados, surrealistas. Quería compartir con ustedes esos tres. Para mí, la lectura es una puerta de entrada y de salida y un laberinto que siempre nos tiene alguna sorpresa esperándonos. En los más variados tipos de libros he encontrado mucha satisfacción, muchas formas nuevas de pensar el mundo y de pensarse a uno mismo, y grandes momentos de escape y de recreo de la vida cotidiana. Así que bueno, feliz de compartir estos recuerdos con ustedes. Les mando un abrazo grande. a la gente de Camino y a todos los radioescuchas. Un abrazo, Radio La Mariposa. Hola, soy Gaby Casal, del Taller de Expresión y Creatividad. Un libro significativo para mí fue un poemario de Alejandra Pizernik, que era la autora preferida de mi profesora de literatura de la secundaria. Ahí me introduje como en el mundo más de la poesía y de las letras. Después fui a estudiar literatura a la UBA. Ahí me harté de las letras. Pero bueno, leí muchas cosas muy diversas, mucha literatura de distintos lugares y de distintos momentos históricos, distintos géneros. Y después, otro libro significativo para mí fue Una subjetividad que se inventa, de un psicólogo, cuando estaba haciendo la formación de trabajo corporal. Y ahí me introduje como en otro mundo más de la literatura, sobre miradas filosóficas sobre la corporeidad, que es un tema así bastante contemporáneo, y como ciertas cosas de la psicología y la filosofía ahí en conjunción. Y después me gustan mucho los libros de niños, y ahora de grande compro libros de niños. Y un libro muy lindo para mí, que leí hace como 10 años, que no creo haber leído de niña, fue Dailan Kifki, de María Elena Walsh. Y me gusta mucho este estilo de libro nuevo, que tiene poco texto y tiene unas ilustraciones que contribuyen al significado total del libro, como una imagen que construye sentido también, además de las palabras. Bueno, y por esos caminos ando. Igual el género que más me gusta es la poesía, y me sirve porque ahora me cuesta mucho más sentarme muchas horas a leer, concentrarme muchas horas, o aunque sea media hora, una hora, a sentarme a leer. Y a mi vida la literatura trae, o la lectura, el libro en general, me parece que conocimiento y la oportunidad. Es un poco trillado, pero sí me parece que genera oportunidad de construir, o por lo menos en esos momentos de lectura estar como en un mundo otro, ¿no? Como poder habitar otros lugares. Despierta un montón la imaginación. Muchas gracias y saludos para todo Chau Bicho y toda la gente de Camino Abierto. Y llegamos al final de otro programa de Radio La Mariposa. Raúl, si el viernes a la noche se me ocurre ir a algún lado a escuchar buena música, ¿conoce algo usted? Sí, sí, vamos a tocar ahí en Bustillo y Boc, en Don Federico. Allí vamos a estar con Caruchas Blues Band, así se llama. Bueno, blues, rock. A pasarla bien, directamente a pasarla bien. Buenísimo, buenísimo. Así que ahora, ya que volvió la nafta, pueden aprovechar, cargan nafta y se van a Don Federico, ahí todo en una misma esquina. ¿Qué le parece? Y un helado también. Tiene de todo. En esa esquina hay de todo. Hay de todo. Muy bien, bueno, Caruchas van. A ver si nos trae algo de material en algún programa, ¿no? Sí, sí, vamos a traer. Nos vamos con este Radio La Mariposa. Saludamos, mire, todos los que participaron hoy: Cris, Lucía, Maxi, Romina, José, Víctor, Carmen, Emilio, Tino, el amigo Omar ahí grabado, que le ahí lo saludamos y le pedimos que se mejore rápidamente toda la información deportiva en la mano del amigo Cristian. Volvemos la semana que viene a las 11 de la mañana, ¿sí es? No nos olvidemos de las zapatillas 45 para este compañero que ha perdido todo en un incendio. Bueno, lo que está necesitando son zapatillas, así que allí a Camino Abierto podés acercar tus zapatillas 45 para este compañero que, bueno, no la está pasando bien. Raúl, la gente quiere baile. ¿Con quién nos vamos de esta Radio La Mariposa? Y Carmen pidió Gladys, La Pollera Amarilla. Que tengan una muy buena semana. El miércoles que viene a las 11, si el colectivo pasa, acá vamos a estar.